me voy a morir. No te niego que me dolerá, pero hay cosas tan inevitables que tiene la vida como tu partida. Si te quedas no agradeceré, no te creas que harás un favor. Vuelas alto, con nada te llenas, ¿para qué te engañas? No soy para ti. Mejor vete a buscar otro cielo que esté despejado. No limites tus aspiraciones, que hasta este momento yo no he llenado. No imagines que cuando te vayas voy a suicidarme. Aprovecha bien este momento, no pienses que es tarde para decir me largo. Y esta vez me ha tocado lo peor. Yo no voy a aferrarme a un amor si ha llegado el momento de decir adiós. Mejor vete a buscar otro cielo que esté despejado. No limites tus aspiraciones, que hasta este momento yo no he llenado. No imagines que cuando te vayas voy a suicidarme. Aprovecha bien este momento, no pienses que es tarde para decirme largo.